yo que va. El mundo, una gran moto que por ahí va. Y tendrá que examinar. Se quedarán sin poder hablar. Y me felicitarán. Hoy la moto violeta, ¿cómo la voy a comprar? Si no tengo una peseta y no sé cómo ahorrar. Whoa!